Abril Ortiz, soy originaria de aquí de la ciudad de Oaxaca. Los partidos políticos no hay democracia, ¿no? Pues yo creo que la forma que tenemos de rescatar de nuestros pueblos originarios es los usos y costumbres, ¿no? Cómo se elegía o cómo se elige todavía en algunas comunidades a los que representan al pueblo, ¿no? Y que sea un servicio como antes se hacía. Tejiendo voces por la casa común.